Ahora que te ruego ese un secreto, con mucho respeto, tengo varias cosas que contar. Señorito, tome asiento y conversemos de una vez. Ya tu cara me enloquece, no hay mucho que esconder. Se supiera que los nervios me traicionan. Debo caer varios segundos en pensar. Eso me asusta. No sé, no sé, yo nada más lo paso. Entonces, dime. Bueno, soy Dios. No me queda intención es querer llamarla. Daría lo que fuera por tenerla. Solamente una oportunidad le pido. Ayer soy ocupado. Espero no estar mal. Soy Dios. Mi única intención es querer llamarla. Es que soy ella, es para mí.